antes de todo. Bueno, quedamos, son un punto importante. Si no, una vez me lo van a ayudar a poder seguir pensando en la puesta a punto del grupo, de lo que se haga lo último. Sabemos que tenemos un nivel complicado hoy, que se encontró muy rápido con un gol. Después creo que todo el resto del primer tiempo fue de Banfield, estuvo el mejor manejo, las mejores ciudades y el equipo que hizo. Julio, te pregunto si molesta cuando un equipo entra así, que te pegan en la primera, logran convertir después. Obviamente Banfield demostró nuevamente tener el carácter para dar vuelta al marcador, pero digo, se trabajaron mucho durante la pretemporada y seguramente algo de bronca quedará, teniendo en cuenta que a los segundos nada más ya Banfield perdió 1-0. Sí, pero fue una pelota que nos robaron en el medio, que creo que hubo falta sobre Walter, nos robaron la pelota ahí rápido. Y me entré a la pelota sabiendo de que teníamos un 9 como del norte que marcar, que contener, que por arriba es complicado. Como hoy decir, me gustó el carácter del equipo, especialmente en el primer tiempo, donde tuvo más manejo, más circulación, ¿sí? Donde abrió bien los espacios, donde abrió bien la cancha, donde creo que sin ninguna duda después de ese golpe, que podría haber sido un golpe nocao, porque a los 7 minutos se nos cae Barraza, al toque se nos cae Carrusca, y perdiendo, y con dos cambios ya en 12 minutos era demasiado. Pero como siempre, el equipo tuvo un gran carácter, personalidad, tuvo intención de manejo y creo que ganamos justamente. Julio, acá. Al principio los jugadores se notó nerviosos, que protestando bastante hacia el árbitro, que es que costó un poco meterse en el juego, en el partido, teniendo en cuenta que es la primera fecha, la vuelta al torneo después de un parate largo. No, es la vuelta, el inicio de querer hacer las cosas bien, es la vuelta de después de, como bien decís, de un parate largo, donde tenés todas las intenciones, todos los equipos, ¿no? Tienen todas las intenciones de arrancar bien y de que al minuto o a los 40 segundos te golpeen. Y arranques perdiendo, no es grato, como que te altera un poquito. Pero creo que el equipo no lo alteró, sino que como que se enojó, fue para adelante, sacó carácter, sacó el buen juego. Creo que desde el medio empezamos a liberar muy bien la pelota y tuvimos varios cruces de llegadas que podíamos haber definido. ¿Qué tal? Estamos para Por Siempre de Banfield en vivo. ¿Qué balance puedes hacer del Rusito García, de Jerónimo Barrales, teniendo en cuenta que ya puede volver Ramírez y que quizás pueda tener un poco de minuto Celaza el próximo partido frente a Colón? Creo que hoy arrancamos con varios chicos, ¿sí? Algunos que no son tan chicos, pero que llevan muchos años en el club y que tienen pocos partidos, como Beto, como Dos Santos, como Sardela, como Barrales. Creo que lo hicieron bien, García entró, convirtió, es bueno para él, es bueno para nosotros que entre y se sienta seguro, hizo un buen trabajo. Lo de Jerónimo, le cometieron muchas faltas, lo empujaron mucho, no lo dejaron saltar, en eso creo que fue muy permisivo el árbitro, pero después creo que en líneas generales los que le tocó jugar, Ferreira entró al final y aguantó bien la pelota en los últimos minutos, creo que se lo aguantaron bien, seguramente a medida que vayan pasando los días vamos dándole más trabajo a Rosada, a Celaya, ya con este, hoy un platito también que para nosotros también es un jugador importante, Ramírez, y iremos viendo. Yo decía que estos primeros 3 o 4 partidos nos van a servir en la sumatoria que hagamos para darle lugar a que todos estos jugadores que tenemos, que necesitan un espacio de tiempo mayor para poder acomodarse a lo táctico, para poder acomodarse a lo físico, puedan ingresar en el equipo y que el equipo esté como hoy, fuerte y aguerrido, ¿no? Y bien. Julio, Andrés Palacio para Petit Café Taladro. ¿Pudo hablar con su ayudante, con el médico, por el tema de la lesión de Julio Barraza y Carrusca? Son dos molestias, ¿sí? La de Julio es una molestia, los dos son dos molestias en el posterior. La de Julio es una repetición de situaciones que ha tenido, y lo de Marcelo de Carrusca, también un primer síntoma vino al banco, César Costa al banco, acerca a comunicarlo, y yo no, él quería volver a entrar, de hecho iba a volver a entrar, pero prefiero que ante la primer, el primer síntoma, moverlo, dejarlo que se recupere bien y a lo mejor no tener más tiempo, mayor tiempo de recuperación. Necesitamos dentro del campo, necesitamos bien, entonces preferible no arriesgar en tiempos dentro del campo para que la lesión sea más grande. Esa fue más que nada por precaución, ¿sí? Julio, ¿cómo lo viste a Romero, sobre todo porque Carrusca no tuvo mucha participación? A Romero por un partido oficial. Sí, era un jugador importante, sí. En una rueda de auxilio permanente para el medio, un hombre que tiene experiencia, que llega por afuera, que está siempre en contacto con la pelota, que es muy solidario con sus compañeros, que cubre los espacios, que le da también la posibilidad a Walter después de soltar mucho más. Creo que trajimos un hombre y un jugador con todas las letras. Julio, ¿cómo lo viste a Olimpo en su regreso a primera y al entrenador? Bien, me decía Omar que seguramente en el acomodamiento de estos primeros partidos, más teniendo en cuenta que le llegaron algunos jugadores sobre el final, de hecho no pudo casi involucrar a ninguno de los que trajo para este primer partido, se va a ir fortaleciendo en nombre de trabajo como somos nosotros. Fue creo que difícil para él y para mí enfrentarnos en 90 minutos de fútbol, pero es simplemente un partido, yo le deseo lo mejor, sé que va a ser lo mejor por Olimpo y que lo va a sacar adelante. Julio, acá. El plantel, pese a que tuvo algunas bajas en la temporada, sigue manteniendo el mismo funcionamiento que el torneo pasado. ¿Para qué expectativas tenés este torneo? Primero, para tener expectativas debemos tener el plantel de forma homogénea, preparado para poder tener diferentes variantes. Una vez que consigamos eso, seguramente buscaremos estar en la pelea y el protagonismo del torneo. Yo pretendo, como seguramente toda la gente de Banfield pretende, que el equipo siga, como lo fue en los últimos dos torneos, protagonista de los torneos hasta el final, el uno siendo campeón, el otro estando hasta las últimas fechas peleando el título. Ojalá lo podamos hacer, ojalá lo podamos mantener, esa es nuestra misión. Iniciamos el torneo sumando, eso es muy bueno. Eso nos ayuda a pensar también en clasificaciones en las copas, nos ayuda a pensar en muchas cosas, pero no nos tenemos que desviar, estamos en el comienzo, tenemos que seguir trabajando, como te decía antes, ordenarlos de lo táctico y desde lo físico, los jugadores que han llegado para que puedan acoplarse al grupo y de esa manera tener un mayor recambio, tener mayores posibilidades y poder seguir siendo un equipo altamente competitivo. ¿Se pusieron, Julio, una meta pensando en el armado del equipo, en el funcionamiento? Digo, uno recuerda en el torneo que Banfield se coronó campeón, decías, vamos a llegar a la fecha 15 y vamos a ver para qué está Banfield. Digo, si te pregunto hoy, ¿en qué fecha se va a ver el equipo que vos querés? ¿Te pusiste una fecha o todavía no? No, porque eso va a ir de la mano con la preparación, tanto física como de táctica de los jugadores, ¿no? O sea, hoy teníamos casi toda la gente que había llegado, salvo Chiroli y Garruca, por fuera del equipo. Entonces, necesitábamos de los tiempos para poderlo adecuar de todo lugar, ¿no? De la parte táctica, que es importante, de la parte física, y poder tener variedad de recambios. Hoy el banco era enteramente con chicos del club, con chicos muy jóvenes, algunos que ni siquiera han debutado en primera división. Tendremos que ir dándole lugar a esos chicos de a poquito y fortaleciéndolos y de paso ir preparando a los que trajimos para que en el momento que puedan meterlo. A mí me gusta que el jugador cuando entre en la cancha entre seguro, entre tranquilo. A lo mejor hoy podía haber jugado Rosada, a lo mejor hubiera podido jugar Celaya, pero no iban a jugar en su plenitud. A mí me gusta que el jugador que entre en la cancha esté para rendir el 100%, y por eso estos días que vamos ganando nos sirven para normalizarlos y poderlos preparar bien. Muchas gracias. Thank you.